FM 99.7, Che Barracas. ¿Qué tal, Viviana? Buenas noches. Buenas noches. Bien, bien, acá estamos. Viviana, bueno, queríamos un poco comunicarnos con vos para que nos cuentes acerca del caso de Facundo. ¿Cómo es que desaparece? ¿En qué situación está la causa? Bueno, un poco conversar acerca de lo que está sucediendo, ¿no? Sí, sí, cómo no. Y bueno, mira, Facu desaparece el 19 de febrero del 2012. Se sale, fue ya madrugada o mañana, porque no, nunca se quedó claro el horario. Sí, que el sábado a la noche había salido con unos amigos y fue a un baile de cuarteto que se realizaba en el Estadio Centro, donde tocaba la banda en Córdoba, uh-huh. Una banda de cuarteto. Sí. Y de ahí además empezó el tema de que el celular no lo había llevado justo, no estaba funcionando bien, así que el celular está en casa. Empezamos a buscarlo por hospitales, por todos lados, los chicos que fueron con él. En principio dijeron, uno dijo que sí que había tomado un colectivo, como que se iba para mi casa al salir del baile. Uh-huh. Y los otros dos, es contradictorio lo que uno entre ellos dicen. Entonces, digamos, de ahí en nada empezó la búsqueda nuestra, nada de nada, no sabíamos nada. Inclusive en la policía nos dieron la red delictual, si él había estado detenido, jamás estuvo detenido. Tampoco esa noche, nada, nada. Así que, bueno, hicimos la denuncia en el momento que correspondía, porque nosotros queríamos hacerla ahí en ese momento, un par de horas después, y nos dijeron que no, que había que esperar, y más o menos cercano a 48 horas, creo que esperamos, una cosa así. Después hicimos la denuncia, de ahí empezó, era un fin de semana largo, pasando de carnaval. Bueno, la onda es que a 2 años y 9 meses que ya lleva desaparecido, la investigación tuvo todas las falencias posibles. Uh-huh. El fiscal en ese momento, fiscal de la causa, Alejandro Moyano, que llevaba adelante la causa, hoy es fiscal general de la provincia de Córdoba. Uh-huh. Es un fiscal que de alguna manera tiene casos relacionados a ministros provinciales que han quedado libres e impunes en diferentes cosas, a policías provinciales y también han quedado impunes, libres ahí. Así que como que al comienzo él, a los 6, 7 meses apareció Facundo, es como que el fiscal vio de tanta, digamos, hacíamos marcha, hacíamos festivales, reclamábamos entre todas las organizaciones sociales, barriales, políticas, viajamos mucho para Buenos Aires. Yo conozco a Van, el hermano de Luciano Aruga, ni bien desaparece mi hijo. Sí. A través de ella también, que nos dio una mano bárbara. Entonces ya estaba sonando muy fuerte, digamos, como que el fiscal de alguna manera empezó a hacer algo. Claro. Pero no quiso apartar, digamos, la propia policía de investigación, desde el Ministerio de Seguridad de Nación y del PRONAR, y todos lados le hicieron al fiscal, o sea, lo que le hiciera falta para investigar esto, ¿no? De alguna manera, pero que aparte la propia policía de la investigación, ya que acá en Córdoba existe el código de falta. Sí. Y el código de falta, no solo que el policía detiene, sino que también lo juzga. Y sabemos que los golpea, sabemos que los maltratos que reciben. Y bueno, y Facundo no fue la excepción. Facundo trabajaba con un arquitecto y empezó a hacer arquitectura. Tiene una hija que actualmente tiene 3 años. Claro. Y bueno, y viste el tema de que chicos que, por ejemplo, el tema de la aportación de rostro, de usar gorra, si son morochos, si son de barrios populares, de pronto Facundo no era morocho, pero sí se tenía o usaba piercing o arito. Y para la policía acá eso es muy sospechoso, y es las veces que detienen pibes, que los llevan, que lo toman como, no sé, y encima lo golpean. Entonces, claro, Facundo soportó esa situación. Uh-huh. Y de ahí en más aparecieron testigos que vieron golpiza policial dentro del baile. Este lugar está en el centro, es a 2 cuadras de la central de policía. Ajá. Y vieron también como que Facundo lo cargaron en un auto de civil, 2 personas de civil y 2 policías. Obviamente que el fiscal, a mí me llegó un mail de unas pibas. El fiscal decía que no podían dar con esas chicas. Después, al tiempo, al año, año y pico, más o menos, recién ahí dijo fiscal que sí, que se había comunicado con esas chicas. Esas chicas dijeron que realmente me habían mandado un mensaje, un mail, pero que me habían mentido. Claro. Pero jamás, jamás, jamás él quiso apartar a la propia policía. De hecho, en la investigación de los Facundo estuvieron parte de los policías que hoy están presos por narcopolicía. No sé si te recuerdo el año pasado cuando sacaron hasta parte de la cúpula policial. Sí. Bueno, nosotros más vino gente desde madres, abuelas, Casa de Mayo, nietos restituidos, otras mamás de casos de desaparecidos ahora en democracia y no desaparecidos en democracia, sino de la dictadura. Vino hasta Pablo Pimentel de APDH La Matanza, presentó un amigo jurado. No hubo manera de que el fiscal realmente sacara la propia policía de investigación. Él siempre decía que no estaba presionado, pero para nosotros sí. De hecho, hoy el fiscal general de la provincia de Córdoba, o sea que de la SOTA le dio un premio espectacular. Claro. Y aparte, entonces, para el fiscal hoy la versión oficial es que Facundo habría ido a hacerle un mandado a uno de los músicos de la banda Damián Córdoba, de cuarteto, que a su vez es banda oficialista, digamos, del doctor de la SOTA, que tocan los actos oficiales, y así se produjo una discusión en el lugar, sí, digamos, donde fue a comprar. A ver, entonces, hoy están detenidos dos chicos, hijos de una mujer narco, que es la que le provee la droga a la banda de Damián Córdoba, la custodia policial de Damián Córdoba, y el padre de Damián Córdoba, que es un policía retirado de inteligencia de la policía de Catamarca, sí, que lo siguen mucho los pibes a esta banda, que usan mucho los pibes, que es real que existe pibes que son cadetes, digamos, de ellos, y que quieran o no, lo mandan a comprar, quieran o no, porque quieren, perfecto, negocian, le dan tragos gratis, claro, lo que fuere, y si no quieren, y los golpean hasta que le dicen, mira, te digo porque después que pasó el de Facundo, llamativamente cambiaron la custodia policial de la banda de cuarteto a los 20 días, y la nueva banda policial, la nueva custodia policial de la banda, a casi a fin de este año que desaparece Paco, le dice, nos tenés que ir a comprar drogas. Y el pibe este no quería. Claro. Entonces, le dice, nosotros usamos muchos giles así. Y entonces... Hola. Disculpa, tomé un poquito de agua. Sí, disculpa, tomé un poquito de agua. Disculpame. Está bien. No, no hay problema. Bueno, entonces, hoy la versión oficial es, imputaron a tres personas, dos hijo de una mujer narco, la que le probé la droga, como te dije recién, sí, y una persona de un cementerio cercano así, al lugar del barrio donde viven. Sí. Grandes familias de narcos, que hay tres grandes familias de policías que laburan con ellos y los protegen. Y Viviana, una pregunta, y con respecto a la desaparición de Facundo, ¿qué dice la causa? Es decir, ¿qué respuesta da? Con respecto a la desaparición, en principio fue desaparición, obviamente, personas. Después ya, cuando el fiscal dijo que, digamos, de alguna manera tenía que hacer algo, tenía que dar respuestas, empezaron estas supuestas investigaciones, las cuales las hace la misma policía. Acá en Córdoba existe el Código Penal Procesal, como en Buenos Aires, como en todos lados, con la diferencia que acá, durante 6-7 meses, ni la familia ni el abogado puede ver qué hacen, qué no hacen, los testigos, si nosotros aportamos, si los citan o no. Claro. O sea, es secreto sumario. Recién, a los 2 años de desaparecido Facu, nos dan las copias del expediente. Ah, recién a los dos años pudieron acceder a la causa. No, recién a los... Y prácticamente sí. Porque claro, después de los 6-7 meses, sí, del secreto sumario, sí, y fuimos alguna que otra cosa leyendo, no fue mucho, que digamos. Y aparte... digamos, justo el año pasado era en época de elecciones también, y un día de un diario me llaman y me dicen, che, mira, aparece un comisario retirado y dice que luego de las elecciones generales va a haber van a hablar sobre el caso de tu hijo. Dice, primero no lo dan ahora porque vos no lo vas a entender, no lo vas a querer creer, y después vos estás acompañada de agrupaciones kirchneristas de izquierda, y estas agrupaciones lo van a utilizar en contra del gobernador de la SOTA, les va a restar voto. Y efectivamente, o sea, hicieron un circo, un circo mediático en la central de policía entre el fiscal, el jefe de policía en este momento, deteniendo a estas tres personas, de los cuales se dice que de estas tres personas, de estos dos chicos, hay uno que es menor. Ajá. Y entonces están tratando de cerrar así el tema. Ahora no dicen desaparición, sino dicen homicidio directamente. Claro. Que el menor le pegó el tiro, inimputable, el hermano cómplice, y el del cementerio lo cremó. Ajá. Pero ellos nunca encontraron absolutamente nada como para asegurar que claro. Facundo hubiera sido cremado. Simplemente son intervenciones telefónicas que ha hecho la misma policía, que vaya a saber qué intervenciones hizo. A la familia sí, nos intervinieron de todos lados y nos amenazaron y nos siguen amenazando. O sea, no sabemos quién, pero suponemos quién, ¿no? O sea, entonces, nosotros seguimos diciendo, por acción u omisión, la policía de la provincia de Córdoba está en esto. Claro, claro. Y no es el primer desaparecido. En Río Cuarto hay un pibe del 2008 que está desaparecido, Nicolás Avena. Claro. Y está involucrado, digamos, son... o sea, ¿quién puede hacer desaparecer una persona que tenga una gran logística e infraestructura? Sí, tal cual. Para... ¿Y la policía? Sí, para poder nada, hacer nada. Eso. Para y como dijo... Y sí... Sí, sí, como dijo el secretario de Derechos Humanos, que yo estuve ahora en Buenos Aires, y ajá, bueno, me recibió y me dice, por ende, o sea, a ver, encontraron algo. Fueron a los hornos de San Vicente, del cementerio de San Vicente, y encontraron algo relacionado a lo de Facundo, que diga, sí, mirá, lo cremaron. No, no encontraron nunca nada. A tal punto que hubo chicos que nos acompañaron, y nos siguen acompañando, todo este saco, y creían que habían encontrado algo, como para llegar a la conclusión y a la certeza de que Facu fue cremado, y no encontraron nada. O sea, trataron de cerrar el caso, elevarlo a juicio lo más urgente posible, antes de principio de este año, que este fiscal iba a ser fiscal general de la provincia de Córdoba, y no lo lograron. Bueno, él fue nombrado fiscal general de la provincia de Córdoba, así que, mientras tanto, agarró el caso otro fiscal, y ese fiscal lo elevó a juicio, o sea, directamente, creo que no tardó ni 15 o 20 días, lo elevó a juicio el caso. El fiscal de control ve que tenía falencia en la investigación y que quería saber con certeza realmente qué hicieron estas tres personas, ajá, que estaban imputadas, anula esa elevación a juicio. Esto fue a comienzo de este año. Bueno, así nosotros volvemos a insistir y dijimos que también tomara otras vías investigativas. Por ejemplo, como el caso de que de que las testigos que vieron golpiza policial, hay otro testigo que dijo que Facundo lo habrían tenido enterrado en la casa de personal de policía, estas personas que declararon esto, a la fecha hoy, tienen, digamos, hay tres que se fueron de la provincia de Córdoba, dejaron de vivir por tantas amenazas y tantas cosas. Claro. Y a otros tres testigos siguen estando, la casa de ese principal de la policía, que supuestamente habría estado en Facu, digamos, al año y medio, por allí, fueron, como decirte, entre comillas, a sanarla. Sabemos que se sentaron y tomaron mate y no hicieron más que esto. Uh-huh. Y después, también, por ejemplo, inclusive, el tema de los rastrillajes, me hicieron los rastrillajes correspondientes, desde el Ministerio de Seguridad y Seguridad de Nación le dijeron, a ver qué hacía falta, hay cinco lagunas en esa zona donde viven las familias narco, que están con tres grandes familias de policías laburando, que dragaron las lagunas, dijeron que sí, no lo hicieron. Y bueno, y parte de la investigación, como te dije, gran parte de la investigación del caso estuvieron metidos estos policías que hoy están presos por narcopolicía. El fiscal nunca lo quiso ni apartar, ni anular eso. Entonces, bueno, fiscal de control tomó en cuenta eso, hasta que hace cosa de tres semanas, más o menos, la volvieron a elevar a la causa con los tres imputados estos y nada más. Ajá. De los cuales nosotros tenemos, no tenemos fecha de juicio todavía, suponemos que es para el año que viene, uh-huh, pero de la SOTA, dado su corrupción y sus cosas como tiene, puede, qué sé yo, llamar, levantar un tubo y decir, hacete un juicio abreviado, cosa que alguno de esos tres que están imputados se autoculpe. Claro. Entonces, directamente es como que ya hicieron un programa, donde hicieron una supuesta cámara oculta al menor de estos pibes, que estaba en un complejo Esperanza, que está detenido ahí. El mayor está en Bower y el del cementerio estaba en Bower, pero digamos, ahora le dieron libertad, está en su casa, pero sigue imputado hasta que empiece el juicio. Obviamente ahí vuelve de nuevo. Entonces, ahí se autoculpó un menor, el menor, y dijo como que no tenía nada que ver la banda de Cuarteto ni la custodia policial, como que fue una bronca entre ellos a la salida de un baile, precisamente con lo que decía el pibe, así que estaba todo armado y fue una puesta en escena, es como que fue una bronca entre los pibes una semana antes que habían discutido en un baile. De pronto estigmatizaron a Facundo de, por todas las formas, a la víctima, como siempre se hace. Hasta en ese momento en esa cámara oculta decían, bueno, es un pisacoco, pisacoco acá se le dice a, normalmente cuando se juntan un grupo de chicos, así que como que quiere arrebatarle algo a algún otro pibe. O sea, Facundo, no estoy justificando nada, pero Facundo nunca tuvo problemas delictuales ni estuvo preso, ¿no es cierto? O sea, jamás, hasta le puedo dar un documento y le pueden averiguar. Y si así lo hubiese estado, tampoco nadie tiene derecho a hacerlo desaparecer. Tal cual. Entonces, o sea, este pibe, si bien es menor, pero él, junto con su hermano, su madre, tienen protección política en la seccional quinta de acá de Córdoba, de barrio San Vicente. Entonces, y amparo político, o sea, por más que, y ni hablemos lo que es la banda de Cuarteto también en Córdoba, o sea, tiene un amparo fuerte, o sea, entonces, lo que nosotros estábamos haciendo, que por eso viajamos a Buenos Aires y era intención, como te comentaba hoy a la mañana, hacerlo más visible, porque acá en Córdoba, digamos, la prensa trata de tapártelo, de alguna manera, Cadena 3, Canal 2 y La Voz del Interior, claro, porque son oficialistas de la SOTA. Y bueno, no se nos presentó porque por el clima, el domingo no pudimos estar ante el partido de River, pero bueno, eso se reprograma. Entonces se trató de hacer las mayores notas que se pudo, contar. Ya hablé con la hermana, la madre Kiki Lescano, yo las conozco, estuve en la casa de Vane, la hermana Luciano, que está mal realmente, y que yo un poco también viajaba para estar un rato con ella, ¿viste? Después que aparece el cuerpo de Luciano. Y, claro. Nada, acompañarla, no sé, ¿entendés? Y de pronto el hecho está que si no, también la otra que puede hacer el doctor de la SOTA, que no le va a servir porque el año que viene es a la elección, él quiere ser presidente, es que dilate el juicio y lo posponga para fin del año que viene. Para después de las elecciones. Ahí, claro, ahí le das también cabida, como dijo el secretario de Derechos Humanos de la Nación, a que de la parte de los imputados y de parte de ellos mismos, de los que los están amparando, elaboran una estrategia y quede todo impune. Claro, claro, claro. Y de pronto, por ejemplo, como te dije, la custodia policial de la banda de Mencorda la cambiaron los 20 días, apareció Facu. Hay gente que inclusive te dice, allí que vive en la zona de Maldonado, Altamira, Müller, donde viven esta gente, los narcos que están pagados por las grandes familias de policías allí y la seccional quinta, lo más bravo y terrible que pueda haber en Córdoba, que han detenido pibes por el código falta, que los llevan a una laguna, que le embolsan la cabeza, los revientan a golpe, pero eso se hace rato, o sea, desde la dictadura estamos y seguimos igual, y acá antes eran porque bueno, nada subversivo o no sé qué, hoy porque son unos pibes de barrios populares y seguimos la misma historia, o sea, siguen las mismas prácticas. Claro. Córdoba en este momento está en lo peor de mano dura que hay, el nuevo jefe de policía que está es peor que el que estaba antes, ahora no es solo portación de rostro, sino portación de moto, por ejemplo, detiene todas las motos, para en los puentes, porque supuestamente todos los delincuentes andan en moto, ¿viste? Los motochorros. No sé, pero a lo que te digo, yo conozco inclusive, gente laburante. Sí, no, ni hablar. Aparte, te digo, siempre se apunta a la gente más humilde, a la gente más vulnerable socialmente. Entonces, pero a ver, acá yo vivo en un barrio junior y vivía en un pasaje, por eso a él le decían el rubio el pasaje, por estar teñido. Bueno, mi hijo se tenía el pelo, ¿viste? Una cosa que es para la policía de la provincia, mal. ¿Me entendés? El peor, no sé, el peor sospechoso. Sí, sí, sí. Bueno, pero yo estoy a 3 cuadras y estoy cerca de la casa de gobierno y quédate tranquilo que los choros más grandes y los narcos más grandes están ahí adentro. Seguro. Y bueno, entonces, digamos, hoy la Sota es lo más mano dura que puede haber, el tema con los pibes que los usan, esta banda de cuarteto que tiene mucha llegada a los chicos, también los usa. ¿Cómo se llama la banda? Y, la banda de Damián Córdoba, Damián Córdoba se llama el cantante. Ah, ahí va, está bien. Y es un baile cuarteto, obviamente que él salió, se desligó, yo fui a un baile de él, llevé un cartel a la primera semana que había desaparecido, hablé brevemente con él, me dejaron subir al escenario a ver si alguien tenía datos. Y después la tercera semana, el pibe que canta, se habló todo, ¿no? Que no lo había visto, que no eran amigos, que ese día no lo vieron ni sus músicos, solo el presentador de él. Claro. Digamos, Facu lo conocían, porque varios amigos también lo conocían ahí en esa banda. Facu sabía tocar el piano, de hecho con el hermano, con el tío de su mujer, tenían una banda que tocaban así a nivel familiar, ¿no? Digamos, música. Y era reconocido, y de pronto en el portal de este músico, de esta banda, había millones de fotos de Facundo. Cuando empieza a sonar y se empieza a vislumbrar esta historia del músico de la banda, de la custodia policial de la banda, y la sacaron a todas las fotos. Claro. Y de hecho, el padre de este pibe es un policía retirado de inteligencia de la policía de Catamarca, ¿no? Tampoco cualquier cosa. Y sabemos que en Catamarca ha tenido casos similares a los míos, por eso no canto más allá. Él cantaba acá y acá es muy fuerte. Bueno, y también sabemos que en Catamarca vuelve a cantar porque de las otras como que le hace todo el camino para que vuelva a cantar. Claro. Él lo proporciona. Él de alguna manera creería que debe haber un negocio allí entre ellos, por cómo usan los pibes. Y sabemos que han declarado chicos que han hecho de cadete para ellos. Claro. Han declarado. Viviana, cadete para ir a comprar la droga, ¿no? Ellos no la van a ir a comprar para no estracharse ellos. Claro. Viviana, una pregunta, ¿me escuchás? Sí. Te quería preguntar, ¿tienen preparado alguna actividad, alguna movilización para estas fechas? Y mira, ahora para el 20 de noviembre se hace acá en Córdoba la Marcha de la Gorra, es la octava Marcha de la Gorra. Ajá. Uh-huh. Y los chicos del colectivo Jóvenes por Nuestros Derechos, que dos de ellos me acompañaron el domingo para aparecer ahí en la cancha, y uh-huh. Y un chico de Hijos también fue conmigo, pero bueno, no se pudo. Los colectivos Jóvenes por Nuestros Derechos organizan esta marcha y laburan en diferentes barrios con esta temática de la derogación del Código Asfalto, ¿me entendés? Claro. Aparte de cómo proteger a estos pibes, y de a poco fue, porque todo fue a pulmón. Entonces hoy ya tienen un grupo de abogados, grupo de psicólogos, por allá los están llamando permanentemente, sea a la mañana, a la tarde, a la siesta, a la madrugada, más que nada, cuando detienen un pibe, que de pronto esos pibes no pueden ir al centro, más con el aspecto de que si tienen gorras, si son morochos, si se pinten, si se visten de cierta forma, uh-huh. O van al baile cuarteto. Entonces en esta Marcha de la Gorra es donde vamos a estar, y también se hace visible lo de Facundo. Y actualmente en Córdoba hay 7 casas en 7 meses de piso fácil, así que van a estar las mamás de los otros chicos. Y con respecto al Facundo, y estamos viendo puntualmente por Facundo, después de la Marcha de la Gorra estamos viendo, pero probablemente se va a hacer así en Buenos Aires, ¿viste? Es lo que ayer, de alguna manera, entre otras cosas, hablábamos con Vane, la hermana Luciano, uh-huh. Para seguir haciéndolo visible, para seguir haciendo que suene, porque si no, se lo cajonean y queda todo así nomás. Entonces, como te digo, más que nada, porque ahora suponemos que el juicio es el año que viene. Pero, como es año de elecciones, la de la Sota no le sirve, ¿no? Digamos, de alguna manera. Algo va a tratar de hacer, eso se ha habido. Por eso estamos viendo si hacer algún festival, algo, algunas bandas, algo. Luego la Marcha de la Gorra, con respecto a los Facundo. Pero si no, en la Marcha de la Gorra, que es el 20 de noviembre, acá en Córdoba Capital, se va a inclusive hablar sobre Facu y los otros casos que están sucediendo. FM 99.7, Chavarracas.